Está con nosotros la concejal de Capital por el FIT, Melisa Prado. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, buenos días, chicos. Hola, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, se vienen las elecciones, ahora sí, ya se terminaron las PASO, ahora se vienen las legislativas. Y arrancando con esto, ¿cómo están de cara a la campaña ahora en Capital? Bien, nosotros la verdad que estamos muy contentos incluso con los resultados que obtuvimos en las PASO, porque nuevamente, bueno, pudiendo ver estos resultados, vemos cómo en los distintos sectores, como principalmente en los barrios, el Frente de Izquierda se consolida una vez más como su alternativa, como la fuerza que los representa. Entonces realmente nos sentimos muy contentos con esos resultados y bueno, con el apoyo concreto que se ve en la gente a través de su voto, confiando una vez más en nosotros. Melisa, y vos vas por la renovación, ¿no? Como concejala de Capital, y en este transcurso en el que también estás como concejala, ¿cómo ves el consejo en Capital y cómo ves la realidad del departamento? Mirá, sí, yo voy por la renovación de la banca para ingresar nuevamente en el Consejo Deliberante. Y la verdad que vemos muchas veces un consejo que en algunos aspectos se quiere reducir a una mera escribanía, ¿sí? En el sentido de que por ahí los proyectos que más, los más complejos para discutir y demás, son proyectos que ya manda terminado el Ejecutivo Municipal directamente para que, bueno, todo su bloque, conformado por el PRO, conformado por Cambiemos y demás, levanten la mano y sean aprobados sin siquiera modificar una coma. Sí, esto lo vemos tanto en los proyectos como los presupuestos que se votan anualmente, cuando se realizó la modificación, por ejemplo, del código de edificación en dentro del municipio, un código que realmente vos lo ves y está hecho a la en respuesta al pedido de todos los empresarios que trabajan con todos los desarrollos inmobiliarios y todo eso. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos tratado de irrumpir, o sea, denunciando también este rol al cual nos quieren asignar, y bueno, siempre llevando los reclamos de los trabajadores, de los reclamos de las mujeres también dentro del consejo, y bueno, cuáles son las exigencias, qué es lo que pasa en la municipalidad por fuera de... por ejemplo, de la Boulogne-sur-Mer para arriba, todavía hay municipalidad, todavía hay muchísimas necesidades que no están cubiertas, y parece ilógico, mientras vos ves un centro que te vende en una ciudad hermosa, maravillosa, subís algunos kilómetros un poco y empezás a ver todas las necesidades enormes que están atravesando muchísimas familias en la capital todavía. Uno ve vos acabas de decir, uno ve el centro, piensa en la capital, ve el centro, la cuarta, se imagina la sexta, pero hay todo un departamento que tiene una estructura económica, que uno se la imagina atada principalmente al comercio. ¿Cómo la ven ustedes del Frente Izquierda de la estructura económica de la capital y cómo ven lo que podríamos decir la redistribución de la riqueza o algo por ahí? Claro, sí, dentro de las principales economías de la capital no tenemos, por ejemplo, como en otros departamentos donde está presente la vitivinicultura y demás, se trabaja mucho, sí, con la parte de servicios, sí, que ahí está, bueno, todo lo que es el turismo, gastronomía, bancos, restaurantes, toda esa parte, y también, bueno, mucho ligado a lo que es a los comercios y demás. Entonces, en ese sentido... El departamento de Capital es un departamento de que, a diferencia por ahí de otros, tiene una caja importante justamente que ingresa en cuanto al tema de las tasas y todo eso que se le cobra. Y bueno, la redistribución no está. Claramente lo vemos justamente el año pasado que se discutió uno de los presupuestos más abultados, que incluso triplicaba los anteriores, porque bueno, estaba el ingreso de la parte de la coparticipación y la redistribución de estos ingresos, y ahí vos lo ves concretamente cuáles son las principales preocupaciones que tiene hoy por hoy el municipio. Sin ir más lejos, se dedicaron 95 millones de pesos a una obra como la remodelación de la calle Aristides Villanueva, lo cual no está mal remodelar una calle si esta está en pésimas condiciones, las necesidades son más grandes, pero sin embargo se destinaron no más de 20 mil pesos, por ejemplo, a La Favorita, que en la remodelación de un centro de salud, lo cual era urgente porque corría peligros de muerte cualquier persona que se vaya a hacer atender ese lugar o que se vaya o de los mismos profesionales que allí trabajan, porque habían problemas con la instalación eléctrica, de inundaciones y demás. Entonces vos ves esas distribuciones y son realmente indignantes. O por ejemplo ver eso de que hay una parte importante del barrio, por ejemplo, donde no cuenta con asfalto, no cuenta con acceso a cloacas, agua potable, red de gas y demás. Y bueno, ahí uno ve realmente cuáles son los principales intereses. Sin ir más lejos, nosotros uno de los puntos también que llamaba mucho la atención era, por ejemplo, en el caso del presupuesto que se votó para este año, 2017, lo que nosotros le remarcábamos es, por ejemplo, muchas veces la hipocresía que tienen en el caso de todo el movimiento de Ni Una Menos y demás que se generó el año pasado, donde ninguno de ellos dudó en posar con la foto para el cartelito de Ni Una Menos, estamos en contra de la violencia, hacer declaraciones y demás, pero a la hora de discutir concretamente, por ejemplo, se destinaba el triple de presupuesto para la peatonal del vino que para los programas de atención a la violencia de género. 3 pesos por mujer es lo que la capital le destina anualmente para todos esos programas. Entonces realmente es indignante. Voy a decir, el presupuesto para una peatonal que dura 2 días lo triplicaba. Entonces, bueno, ahí uno empieza a ver realmente cuáles son las principales intereses o las necesidades a las que ellos responden.